¿Qué tal está el agua? Está esperándote. En la película La mala educación, Pedro Almodóvar rinde homenaje a las piscinas soleadas y coloridas que pintó David Hockney en los 70. Esas obras han tenido gran influencia en la literatura y el cine. En contraposición crítica, las artistas Cabello y Carceller realizan una serie de fotografías de piscinas vacías. Si las piscinas de Hockney celebraban la homosexualidad, las de Cabello y Carceller se acercan al desánimo de la era post-SIDA. Las piscinas son de Esther Williams. La piscina vista como celebración y lujo forma parte de una utopía que nos llega desde Hollywood y que se multiplica por nuestras urbanizaciones y adosados. Especial Esther Williams en Canal Hollywood. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Mójate!